Hola, mira, ahora te mandaré las frases que estuvimos grabando para la primera parte, ¿eh? Después de esto yo ya abandono porque esto está lleno de petardos y hay un ruido inmenso. Venga, ya hablamos. Vale, adiós.